De la música es que me hace como un gif eterno. Lo bonito de las musas es que me hacen revivir, no muero. A veces se me olvida nada más sentarme y observar, porque me ganan más las ganas de sacar el celular. Y hay veces en las que alimento el ego checando los likes o abriendo los DMs para ver cuántas quieren ligar. Luego me digo, Pablo, ¿pa' qué? Recompensas instantáneas, Nel, concéntrate. Juego y me mido, la ropa que pensaba que no me quedaba, solo para presumirte. A mí puedes llamarme mar, no me tengas miedo, pero sí respétame. Si no te vas a ahogar, puedes tratarme de imitar. Y aunque vengas medio al pedo, no eres retamen, Sabino te va a ahorcar. Con mis manos en tu cuello, o jalándote el cabello, te voy a dejar mi sello. Te voy a ahorcar, te va a gustar. Rasguños y cachetadas, o mordiscos y nalgadas. Mi mano roja marcada, te voy a ahorcar, te va a gustar. Y no es fetiche, my man, tú eres cliché. Hablándoles de Nietzsche, ligando, liendo a Freche. Como playera del Che, genérico. Con esa ya te chingué. Hey, let it go. Que Sabino cambió, sí. Evolución. Y apenas empezó Charmeleon. La comparada no para y para tu mala suerte. La compra en mis entradas anda súper fuerte. Te voy a dar de comer, Genarito. Y si acaso te empachas, jálate el cuerito. Te voy a dar de beber de mi pajarito. Y si acaso me cachas, hablo en pretérito. Jálale, cálale y háblale al que sí le sale. Pídele y dile que te escriba algo que a mí me cale. Sale, vale, vale, llégale. Déjale a los grandes este jale. A mí me vale, no soy Alex, pero a mí me vales, güey. Con mis manos en tu cuello, jalándote el cabello, te voy a dejar mi sello. Te voy a ahorcar, te va a gustar. Rasguños y cachetadas, o mordiscos y nalgadas. Mi mano roja marcada, te voy a ahorcar, te va a gustar. Traje palomitas para ver cómo haces el ridículo. Por mucho que te esfuerces, no te sale, papi, bro. En unos años vas a oír lo que decías, para darte cuenta que eran puras tonterías. Par de tres, lo bonito de internet, que si lo subes no puedes quitarlo. No son aretes, ándele. Lo bonito del Zap Hop, si lo consumes no puedes dejarlo. Chips verdes, por lo menos la música no me abandonó. Y es chida. Su turno. En las buenas y en las malas siempre se quedó. ¿Y tú? No. Ella me da de comer y me viste, la amo. Yo a ti te di de comer y me mordiste la mano. Y lo cómico de todo es que aunque tú seas un nano, yo siempre voy a quedar como el malo. Con mis manos en tu cuello, o jalándote el cabello, te voy a dejar mi sello. Te voy a ahorcar, te va a gustar. Rasguños y cachetadas, o mordiscos y nalgadas. Mi mano roja marcada, te voy a